grande y lo pusimos en el segundo para probar a ver si podía seguir. Y vimos de que no tenía la misma participación que en el primero, y con la expulsión de Villagra nos condicionó a tirar a Velayas atrás y a Buonanotte a jugar de volante por izquierda, en el cual sabíamos que corríamos algún riesgo. Entonces quisimos armar bien la parte defensiva, la misma de los volantes, para tener la posibilidad de salir rápido. Y bueno, lo supimos manejar por momentos, cosa que nos faltó por ahí un poquito de nafta para definirlo. Y te pregunto por Coronel, no sé si cómo lo viste vos, personalmente creo que no tuvo un buen partido y le ganaron muchísimas veces por ese sector. No hago evaluaciones personales de los jugadores, lo que tengo que hablar con ellos lo hablo mañana, sí, pero me quedo más que nada con todo lo que desplegó el equipo dentro del campo. Creo que tuvimos un crecimiento muy grande, los dos compromisos que nos tocó afrontar, y este es el camino en el cual seguramente vamos a tener la posibilidad de salir. Leo, aquí, Sebastián Sur de Radio Continental, aquí. Te quería preguntar, el primer tiempo de River, ¿es lo que vos soñabas en la semana, teniendo en cuenta en lo individual y en el conjunto futbolístico, teniendo en cuenta que fue superior a Boca el primer tiempo? Sí, es el partido que me había imaginado a lo largo de la semana. No lo pudimos mantener en el segundo tiempo, primero por la expulsión de Villagra, en el cual nos terminó desacomodando un poco, y segundo porque no nos dio el físico para poder aguantarlo, pero creo que el equipo intentó en todo momento. Siempre se prestó a querer cortar el juego, participar en la ofensiva. Llegamos tanto con Ferrari como con Villagra en el momento que estuvieron en campo. Llegó mucho Buonanotte, llegó Abelaira, llegó Gallardo, llegó Ortega, Nico Domingo. Entonces eso demuestra que el equipo, en la medida que se va sintiendo bien y la cabeza responde, puede producir esto. Leo Martín de La Redonda de La Plata, dos preguntas. Una acerca de este análisis, ¿por qué crees que no pudo ganar River este partido? Y la segunda tiene que ver con el futuro, si puede ser un envión anímico de cara a lo que viene, teniendo en cuenta el nivel que mostró River superior a lo que venía mostrando anteriormente. Nosotros el partido no lo pudimos ganar porque desaprovechamos las posibilidades que tuvimos para ampliar el resultado. No estamos finos a la hora de definir. Es algo lógico en el momento en el cual estamos atravesando, pero hay un poquito de impaciencia, ¿sí? Una de serenidad para poder definir mejor las jugadas. Pero como lo dije en el partido frente a Huracán, mismo hoy lo repito, creo que lo preocupante sería si River no creara las situaciones. Y hoy tuvimos demasiadas para poder ampliar la diferencia. Y bueno, tendremos que seguir trabajando a la hora de la definición para que el partido después realmente sea otro. Y la segunda era, en cuanto al futuro, se ve que el equipo tiene la posibilidad de crecimiento. No solo eso, después del partido frente a Independiente no quedamos conformes, frente a Huracán sí, por lo que desplegó River durante los 90 minutos, y hoy mismo, creo que hoy fue un nivel muy superior al que se mostró frente a Huracán, y eso me reconforta porque quiere decir de que los jugadores vienen trabajando bien, están dejando todo y de un momento a otro seguramente saldremos. Leo, aquí Nicolás Distacio para Radio Mitre, también dos preguntas. La primera es, si bajo tu concepto, River mereció ganar el clásico. Sí, por situaciones, por cómo manejó el partido. Fíjate que Boca en todo momento no tuvo la precisión en otro momento porque River no le dio los espacios. Tuvo la desesperación de estar tirando pelotazos permanentemente. Fíjate que la única situación que tuvo Palermo, lamentablemente, terminó en gol. Pero no tuvieron situaciones claras como para ellos ponerse en ventaja, sino que el partido lo supo River. Y la segunda que te quiero hacer, está claro que en situaciones de gol River fue mucho más que Boca, pero ¿por qué Boca tuvo más la pelota que River en el segundo tiempo? Porque nosotros tuvimos que desarmar el sistema de lo que habíamos pretendido, al no quedar con un volante como Gallardo, delante de la línea de los volantes de ellos, de Rosada, de Bataglia, permitía a ellos poder iniciar la jugada desde ahí, teniendo mucha movilidad. Y nosotros, cuando recuperábamos la pelota, no teníamos la nafta suficiente como para poder pensar y poder salir rápido. Digamos, estuvimos muy imprecisos en la última parte del segundo tiempo, y eso le dio la posibilidad a Boca para que nos arrinconara. Leo, buenas tardes. Gabriel Gamarra, Canal 26. Desde que llegaste, tácticamente, ¿fue el mejor partido, sobre todo los primeros 45 minutos, donde prácticamente marcaron escalonadamente a Riquelme? Y después, el déficit que tiene River es la definición, justamente, de lo que, si lo quisiste ganar de contragolpe en el segundo tiempo. No, el planteo fue el mismo. pasa que la expulsión nos modificó el sistema. Nosotros sabemos que todo volante central tiene que ser tapado para que no pueda iniciar. Nosotros tapamos bien los laterales en el primer tiempo y eso le da la posibilidad para que tanto Paleta como Cáceres tuviera que salir con pelotazos. Y en cuanto al funcionamiento, lo del primer tiempo es lo que quiero. Digamos, ojalá pudiéramos mantenerlo durante 90 minutos, porque eso seguramente nos llevaría a poder ganar los partidos. La segunda, la definición es algo que se trabaja, es algo que hay que vivirlo dentro del partido y tomarse un segundo más para ser más frío, ¿sí? Y son momentos que por ahí, cuando vuelve a pegarse, hay veces que pegan el palo y entra, hay veces que el arquero mismo te la toca y termina entrando. Pero lo más preocupante sería si no tenemos esas situaciones. Digamos, la racha puede cambiar y de un momento a otro seguramente vamos a empezar a convertir mucho más. Aquí de vuelta, Leo. Te quería preguntar por la posición de Nicolás Domingo, porque él jugó como volante por derecha. ¿Cómo analizás la posición de Domingo, que tal vez tuvo un buen partido? ¿Se mostró mucho en ataque, tal vez? Respondió como respondió todo el equipo en general. Digamos, cuando responde el conjunto, facilita que la parte individual de cada profesional pueda llegar a su nivel, y eso es lo que buscamos nosotros. Si bien Nico por ahí no tiene la tendencia de ser un jugador en ofensiva, sí, creo que tuvo dos situaciones para poder abrir el marcador. Lo importante es que él nos pudo dar un equilibrio en la cancha, nos pudo tapar la subida de Riquelme, de Insúa, de Monzón, y a partir de ahí creo que se logra el crecimiento del equipo. Leonardo, vi que por ahí hiciste una mínima valoración de cómo fue Boca, de los pelotazos, de que no encontró el rumbo. ¿Te sorprendió verlo un poco flaco, tan flaco al equipo? Da la sensación que en el primer tiempo ustedes lo jugaron con los dientes apretados, con carácter, con una amplia superioridad, y Boca desaparecido. ¿Creías que era otro Boca? No, yo sabía que iba a ser un partido parejo. Digamos, acá muchos durante la semana pensaban que Boca venía a cancha de River y ganaba 3-0, que era el gran candidato. Y nosotros demostramos nuestra capacidad para ganar el partido, tratando de hacer un juego limpio, teniendo buena rotación de pelota, no dándole los espacios a Boca, incomodándolo. Y después por ahí, creo que si Boca llegó a jugar en ese nivel es porque River lo llevó a eso. Entonces lo que tenemos que seguir buscando nosotros es seguir mejorando para poder permanecer este nivel de juego, no 45 minutos, sino 60, después 80, hasta que lleguemos a los 90. Y la otra que te quiero hacer es, sacaste a Gallardo, sacaste a Ortega, evidentemente no, los emblemas no es que tienen que jugar los 90 minutos, sino que determinás cuándo deben salir. ¿Hasta en eso falla a veces la serenidad de ese último pase que vos decís, el penal errado por Ortega en el día de la fecha? Si hoy Ortega metía el penal, ¿vos creés que hoy estaban festejando River? Seguramente, pero digamos, le tocó raro. Digamos, Ariel es un jugador muy importante para este equipo, como lo es Gallardo, como lo es Almeida. En la medida que ellos se sientan bien y que puedan responder dentro del campo como lo vienen haciendo. Nosotros somos conscientes de que ellos no están para hoy jugar 90 minutos. Entonces tenemos que tener la alternativa suficiente para que el jugador que entre, que no se resiente el funcionamiento del equipo y que el equipo pueda seguir respondiendo en la medida que uno busca. Leo, Ricardo Esteconi de Radio City de Campana. ¿En cuánto influyeron las expulsiones en el trámite del partido? Bueno, muy bien, suficiente.